yo escuché eso. Ahí en La Coqueta, en La Coqueta, la estancia de La Coqueta, va alguien, no sé ahora, pero muchos años atrás, aparecía en la estufa dos negritos pelados. Yo escuchaba, el tiempo, mi madre comentaba que había gente lavando ropa. Dos criaturas peladas, dos criaturas chicas peladitas, ahí sentaditos en la estufa. Cuando hacían fuego, estaba aquellos negritos allí. Sí. Yo siempre escuché muchas historias. Y eso es... Era muy común. Yo sentí hablar, pero nunca vi, nunca vi. Ahí va. Ahí en la estancia vieja, cuando iban ahí a traer caballo, ahí a recorrer, bueno, vi un recorredor con caballo y daqui un poco vía un junto. Sí. Y llegaba una manguera, mi tío caballo para adentro, aquel desaparecía. Sí. Siempre escuché hablar, yo nunca vi, sinceramente. Cosa muy falada. Yo digo que eso yo está, nunca vi, de repente hasta puede ser real, yo no dudo en eso. Porque he notado que a veces hay gente que le hace brujería. Que las hay, las hay. Que las hay, las hay. Yo nunca vi nada. Porque no puede ser que... O Adilio mismo ahí. Ahí no puesto branco. O Adilio. Sí. Él era capataz ahí. Y bueno, que un día, de noche, a una cierta hora, es que tenía un desbruzado encima. Vi un desbruzado, una cancela ali, por todos los pies ali. Y él llegó y dijo, opa, ¿está pasando Antonio, alguna cosa que puedo te ayudar? Antonio. Y él dice que fue yo y yo estaba enseñando. Pues de tal, porque está. La en tal parte ali tengo algo para ti. ¿Todo qué? Que era en aquel manguerón grande de piedra que tiene, que pasa de una espada a izquierda. Yo digo que... Y él el otro día fue la y sacó... Y dice que dejó un hombre con protección. En eso que están hablando, yo digo que no es a todo que le aparece. Que hay, hay.